Es muy bueno estar unidos, caminando en la luz. Es muy bueno estar unidos, caminando en la luz. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Compartiendo nuestras vidas, reflejamos su amor. Compartiendo nuestras vidas, reflejamos su amor. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Pues no hay nada mejor que compartir nuestras vidas en Jesús. Dulce amistad, dulce amistad.